En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a este espacio de información deportiva donde cada día repasamos lo que tiene que ver con el conjunto franjiverde, con el Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que ha presentado en el día de hoy la campaña Abonos para la temporada 2016-2017. El titular de esa campaña Abonos es que se han bajado los precios sustancialmente en todas las áreas del estadio, con lo que los precios van a ser bastante más económicos que la pasada temporada. Además de hablar de todos esos precios, de la campaña Abonos que se ha presentado en el día de hoy, escucharemos también a Juan Pascual, que ha respondido, ya lo hicieron ayer después de la reunión del Consejo, en un comunicado, pero hoy ha respondido también Juan Pascual a esa presentación que hizo de una de las ofertas Manuel Illueca, de aproximadamente unos 25 millones de euros para hacerse con el control del club. Mañana se cerrará ese plazo, el viernes en principio podríamos tener ya alguna novedad en torno a esa oferta, si ha sido esa definitivamente la que se ha aceptado, de capital extranjero, todas las pistas que dio. Parece, por la información que han sacado algunos diarios de Valencia, que puede ser de origen árabe. Y además de todo eso, repasaremos algunas novedades en cuanto a futbolistas que tenían pasado franjiverde, como Javi Jiménez, donde ha ido a parar. Finalmente el futbolista jugará en otro equipo, en el Huesca, yo lo adelanto, aunque luego repasaremos a algunos otros nombres propios. El Elche a día de hoy se encuentra sin guardameta. José Carlos no sigue, Paul está lesionado prácticamente hasta el mercado invernal y el Elche no tiene portero para comenzar la temporada. Pero bueno, no es el máximo problema porque de aquí a 2-3 días podría cambiar todo en la directiva del Elche Club de Fútbol y seguramente puedan tener otras ideas, tanto para lo deportivo como para lo no deportivo, los nuevos inversores que puedan entrar en el conjunto franjiverde. Hablaremos también de todos esos partidos que ya se han cerrado para la pretemporada. Un total de 7 tiene preparados el Elche. Falta por confirmar el Festa d'Elche, que aún no se tiene ni rival ni fecha concreta para disputar ese partido. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Adrián ha estado hoy en la rueda de prensa de presentación de esa campaña de abonos del Elche Club de Fútbol para la temporada 2016-2017. El titular, lo más importante, precios más económicos que la pasada temporada. Así es, en general de media un 30% más baratos que la temporada pasada y la verdad que precios bastante asequibles para la afición. Ha tenido lugar hoy la rueda de prensa de presentación de esta campaña de abonos que tiene como lema Santo y Seña de mi tierra, una campaña que intenta unir las tradiciones y raíces de Elche con el club franjiverde como máximo exponente. A la rueda de prensa han asistido, ha comparecido solo Juan Pascual, pero han estado ahí presentes viejas glorias franjiverdes como Lezcano, como Quirán, como Paco Bonet, varios exjugadores del Elche de diferentes épocas. También han estado los capitanes del fútbol base, tanto del filial como del juvenil y del equipo femenino y también de la sección de fútbol sala. Sobre los abonos, pues como decíamos, son bastante más baratos que la temporada anterior. Incluyen bastantes promociones nuevas e iniciativas. Por citar precios, por ejemplo, todos en categoría de adulto, pues tribuna cubierta son 490, descubierta 450 euros, preferencia cubierta 230, en la descubierta 195, ya en fondos cubierto 110, descubierto 95, en la curva norte son 110, en la curva norte descubierta 95 y curva sur cubierta 80 euros. Entre las promociones que se incluyen este año, pues por ejemplo hay una promoción en la curva sur descubierta donde se va a formar, según ha anunciado Juan Pascual, una grada de animación joven para personas de entre 15 y 24 años y el abono solo valdrá 30 euros. No está nada mal, 30 euros para toda la temporada, lo que valía una entrada hace años atrás. En la zona sur descubierta en la zona descubierta de la curva sur donde se situaba o se sitúa la Jovell, va a tener reubicación esta grada. En esa curva, en ese quesito del estadio es donde están más recogidos los asientos, están un poquito más juntos y ahí se pretende hacer esa grada de animación joven. También habrá otras iniciativas, por ejemplo, en la curva sur, pero en la parte cubierta habrá una grada de animación de peñas, también con un precio algo reducido. En la grada norte se situará la grada familiar, es decir, se situarán ahí las personas que saquen un pack de abonos, digamos, en el que como mínimo incluyan dos adultos y un infantil, es decir, padre, madre y su hijo. Y si quieren añadir más, pues más, pero siempre tiene que haber como mínimo este núcleo familiar. Hay cinco, como siempre, hay cinco categorías: adultos nacidos entre el 52 y el 95, juvenil nacidos entre 96 y 2001, infantil entre 2002 y 2009, baby, que son los nacidos a partir del 2010 y cuyo precio es de 20 euros para cualquier zona del estadio. Y luego también hay categorías, en la categoría especial hay tres divisiones: el mayor de 65 años, es decir, jubilados, parados sin prestación económica y también personas dependientes. También habrá una iniciativas para las personas con diversidad funcional, y es que siempre y cuando aporten un documento en el cual certifiquen que el titular del abono posee un grado de discapacidad a partir del 64%, su precio será de 95 euros, solo disponible en la plataforma de minusválidos. El abono incluye, como es habitual, 19 partidos de la segunda división, la primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey, el trofeo Festa dels, que todavía no tiene rival ni fecha, y los amistosos organizados por el club, que ahora diremos cuáles son. El Elche se reserva el derecho de designar dos jornadas económicas, dos partidos como jornada económica. Otros años habían sido tres, en este caso son dos. Este año dos, y también el abono dará derecho a entrar en los partidos del fútbol base. Del Elche ilicitano en el 10 y borra. Ahí incluye el fútbol base, el fútbol sala. Aquí pone equipos filiales, no habla de secciones porque la sección de fútbol sala ya tiene su propio abono. De hecho, el fútbol sala, cuando lanza su propia campaña de abonos, tiene un descuento para aquellas personas que a la vez son abonadas al Elche Club de Fútbol de Fútbol 11. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar voces de protagonistas. Vamos a hacer primero una pequeña pausa y escuchamos esa presentación de la campaña abonos para el año 2016-2017. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche Radio Marca. Te esperamos en Plaza Castilla el 8 de julio desde las 8 de la tarde para celebrar con nosotros el lanzamiento de la fibra óptica de Hippo en el Hippo Fibra Fest. Música electrónica, muchos regalos y una invasión de robots futuristas te esperan. Ven a conocer a los Hippobots y celebra con nosotros la llegada de la fibra ilicitana. Más información en Facebook, Twitter y en hipofibra.es. Abre tu puerta al futuro con la fibra óptica de Hippo. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico Depot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Victor Magan, José M. Dimon. Elche en punta. Aquí seguimos en Elche en punta, continuamos en Teleelche Radio Marca, hablamos de esa campaña abonos que ha presentado el club con esos precios populares más rebajados en torno a un 30% con respecto a la pasada temporada. Y antes de empezar a escuchar a Juan Pascual, que ha sido el que ha intervenido en la rueda de prensa, un par de detalles más. Los abonos se empiezan a vender ya esta tarde, justo al lado de la tienda oficial del Elche Club de Fútbol, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Como decimos, la venta empieza hoy, las promociones finalizan el día 23 de julio, y para el final de reserva de butacas de los de la temporada pasada a esta, acaba el 6 de agosto. A partir del día 8 comenzará la venta de los asientos liberados, los que no se hayan reservado. Escuchamos ya a Juan Pascual, secretario general del Elche Club de Fútbol, que ha hablado, evidentemente, también del consejo que tuvo lugar ayer, de esta oferta del UBF, pero vamos a escuchar primero lo que tiene que ver con esta campaña de abonos y esta reducción de precios. Máximo esfuerzo en el tema económico y para ello reducción de precios, especialmente en algunas zonas y, como decía antes, en la zona de fondos es donde mayor descenso va a haber, en torno a 35%, pues queremos de verdad llenar esa parte del estadio y que sea un refuerzo para el aficionado potente y para el equipo. Bueno, pues ya ha repasado además Adrián esos horarios. A partir de hoy ya se pueden sacar el abono. Yo recuerdo, creo que fue el primer año que el Elche comenzó la primera división, hace ya tres temporadas, que hicieron ahí, bueno, montaron una buena porque querían cambiar un poco la dinámica para que los abonos se pudieran renovar por internet. Pero por lo visto, Adrián, no, aún no se puede hacer esa renovación. Este año no va a poder ser, tiene que ser en punto físico, en el Estadio Martínez Valero, al lado de la tienda oficial. Seguimos escuchando a Juan Pascual, que anuncia ahora dos promociones especiales bastante interesantes, cuyo objetivo que persiguen es que la gente se abone cuanto antes. Va a haber una promoción especial, otros años ya se ha hecho, o sea, esto también es tradicional, para impulsar el que la gente se vaya abonando pronto y empecemos la campaña con alegría. Y en este sentido hemos preparado para las tres primeras semanas de campaña dos promociones. Por un lado, el que se saque el abono en las tres primeras semanas de campaña, junto con el abono, tendrán la posibilidad de adquirir cuatro entradas para cualquiera de los partidos, salvo si hay jornada económica, que el club se reserva, como otros años, la posibilidad de hacer dos jornadas económicas. Se reserva la posibilidad, luego ya sobre la marcha veremos qué jornadas y si se hace o no se hace, y si hacen dos o una, o ninguna. Este año no hemos hecho ninguna, como sabéis, pero se reserva la potestad. Entonces, insisto, la promoción inicial consiste en que por el abono se podrán conseguir cuatro entradas para cualquiera de los partidos de la temporada, para traerte a cuatro amigos o a quien tú consideres junto contigo a ver el fútbol, ¿vale? Bien, el que se saque el abono en esas tres primeras semanas, como aliciente o promoción, vamos a hacer un 10% de descuento por traer un nuevo abonado. No un abonado que no se haya abonado, sino un nuevo abonado que no hubiera sido abonado la temporada anterior, ¿vale? Un nuevo abonado. Y si en vez de uno son dos, tres o cuatro, por los siguientes el 5%. O sea, por el primero el 10% de descuento en tu abono y por los siguientes el 5% cada uno de los nuevos abonados que puedas aportar. Esta es una promoción muy habitual hoy en diferentes clubes, en diferentes empresas, para conseguir nuevos abonados. Dos promociones que ha escrito Juan Pascual, bastante interesantes. Esta de si te sacas el abono en las próximas tres semanas, puedes retirar cuatro invitaciones para los partidos que tú quieras. Y también si traes abonados nuevos, pues tienes un descuento en tu abono. Cuanto más traigas, más descuento. Y sigue hablando Juan Pascual, ahora ya dejamos de lado la campaña de abonos, ya se ha explicado más o menos las las bases fundamentales de la nueva campaña de abonos. Y comenzamos a hablar de lo que tiene que decir Juan Pascual sobre la polémica con el IVF, la reunión del Consejo que tuvo lugar ayer. Y con ese comunicado en el que, bueno, había varios puntos que de alguna manera desacreditaban o criticaban la, bueno, pues esa rueda de prensa que se dio en el ayuntamiento con el alcalde y el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Un comunicado que emitió el club justo después de acabar esa reunión del Consejo de Administración, sobre las 10 de la noche, y un comunicado en el que se expresaron sobre todo en la línea que, por ejemplo, nos avanzó Diego García ayer en el, uh-huh. en el Che en Punta, aunque también con alguna que otra puya irónica hacia Manuel Illueca, el director del IVF. Perdón. Por ejemplo, en el primer párrafo, el Consejo agradecía los desvelos del señor Illueca en pro del Elche Club de Fútbol, pero al mismo tiempo señalaba su extrañeza porque en mitad de un procedimiento de concurso público se deje en mala posición al resto de interesados, arrojando dudas sobre la limpieza del proceso. Esto quiere decir que con el proceso plenamente abierto ya se esté dando datos de una posible oferta ganadora. Recordamos que se le preguntó esto en la rueda de prensa, diciendo que por qué hacía pública o parte de la información pública de una de las ofertas, y dijo que lo que quería era meter algo de prisa, de celeridad al proceso para que este mismo viernes pudiera ya aprobarse, ¿no? En el pleno del Consejo. Esa era la excusa de por qué habían hecho de manera pública alguna de las informaciones de una de las ofertas. En otro de los puntos del comunicado, el Consejo añade que su preocupación por el escaso rigor financiero del señor Illueca, y esto lo vinieron a decir debido a los 5 millones que el director del IVF anunció que irían directamente a parar al Elche Club de Fútbol para aumentar el presupuesto de plantilla. Según el Consejo, conviene recordar que las cantidades que el club puede destinar a fichajes las limita la Liga de Fútbol Profesional, de manera que si la llegada de esos 5 millones de euros solo serán posibles si se modifica la norma actual. Y también en este sentido añaden que dudan de que esos 15 millones de euros adicionales puedan levantar el concurso de acreedores. Bueno, eso ya lo veremos, si es así o no. Por un lado, yo creo que por lo menos han presentado, si es verdad, y si estamos dando esta información que dio, y no tiene por qué ser no real, yo creo que si ha salido el director del Instituto Valenciano a decirlo es porque cree que efectivamente esa información es real. Por lo menos han presentado una oferta, por lo menos hay una cantidad, por lo menos hay un plan, una viabilidad, un futuro, mejor, peor, no lo sé, pero hay algo a lo que se pueda acoger el Elche Club de Fútbol y la afición, ¿no? Y tiene razón y no tiene razón en lo del tema de la Liga de Fútbol Profesional y el presupuesto. Es verdad que lo marca la Liga de Fútbol Profesional, pero ¿en qué se basa? Pues lógicamente en el dinero que tiene el club y en el que puede gastar. Digamos que va por porcentajes. Si el Elche tiene 10 millones de presupuesto para todo el club, pues para fichajes, para la plantilla, y estoy hablando por hablar, pero un porcentaje, pues a lo mejor va el 50%. Pues que de esos 10 millones el Elche podrá gastar 5, pero si tiene 15, porque añaden otros 5 más, y si le hace saber a la Liga de Fútbol Profesional y ve que todo está ok, pues se podría luchar porque ese presupuesto creciera. A lo mejor no son los 5 millones que ingresan todo para fichajes, pero si todo se hace bien, habrá más dinero para confeccionar la plantilla, sí o sí. Por eso digo que en parte tienen razón, lo marca la Liga de Fútbol Profesional, pero cuanto más dinero, seguramente más podrás aprovechar para los fichajes. Y analizamos ya los últimos puntos del comunicado. El Consejo recuerda que si finalmente esa oferta presenta las garantías y los avales necesarios, dejarán la famosa alfombra roja para que entren los nuevos gestores, pero también apuntan que el Elche se encuentra bajo la tutela de un administrador concursal y que, por tanto, es deber del Consejo extremar las cautelas en cuanto a las acciones lleve a cabo. El Consejo acaba añadiendo que, en todo caso, invitamos al IVF y a su director a que concluyan el proceso del concurso y a que se formule esta oferta o cualquier otra que pueda presentarse. El Consejo ha manifestado siempre su voluntad de diálogo y acuerdo con cualquier ente que tenga verdadero interés por el club. Ahí se acababa el comunicado del Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, y hoy le hemos preguntado a Juan Pascual sobre esta postura y sobre más cosas. La primera es, ¿qué mensaje, también confluyendo la campaña de abonos, qué mensaje le mandaría a esa parte de la afición que es opositora a la forma de gestionar del Consejo de Administración y que quiere que esta oferta salga ya adelante para que dejen paso a los nuevos gestores? Juan Pascual. Bueno, yo leo en las redes, como ustedes, que hay un grupo de gente en esa línea de lo que usted apunta. A mí quizás me gustaría que se concretara en concreto de qué estamos hablando. En nuestra opinión, el club ha ido funcionando de forma regular durante la última temporada. Cogimos el club en una situación difícil, que yo creo que todo el mundo conoce. Hemos estabilizado el área económica del club. El club ha cumplido sus compromisos post-concurso, porque luego siempre que haces estas manifestaciones viene alguien diciéndote somos conscientes de que cuando cogimos el club había una deuda concursal de más de 40 millones de euros, deuda concursal que solventaremos, Dios mediante, evidentemente con el convenio y con todo lo que el club está haciendo, solventaremos. De momento el club lo que ha hecho es estabilizar eso, que no crezca y cumplir con sus compromisos desde que estamos aquí 31 de julio del año pasado aproximadamente. Este año el club económicamente ha pagado a todo el mundo, los empleados han cobrado puntualmente, los jugadores cuando ha acabado la campaña pues se les ha finiquitado el resto puntualmente y en ese sentido hay una estabilidad. El club hemos venido anunciando y en breves fechas cerraremos el ejercicio económico, ha cubierto sus expectativas presupuestarias y en ese sentido pues también hemos ido cumpliendo con nuestros compromisos. Deportivamente yo creo que el equipo ha hecho una buena campaña. A todos nos hubiera gustado que hubiera sido todavía premiada con posible ascenso. No ha sido posible. Esto es fútbol y en el fútbol pues no siempre se consigue todo lo que a uno le gustaría. A todos nos hubiera gustado más, pero creo que podemos darnos por satisfechos con el resultado deportivo que ha habido en el año. Por tanto, yo acepto, como todo el mundo, que podamos haber tenido aciertos y errores. Yo acepto que puede haber gente más contenta y menos contenta, pero quizás a veces generalizamos mucho cosas que deberíamos de concretar ese descontento en concreto en qué se basa o de qué estamos hablando. Yo creo que en términos generales, partiendo de donde partíamos, y si somos realistas, hemos hecho una temporada, yo creo que aceptable. Se defiende ahí Juan Pascual de las críticas y seguimos hablando con él, sobre todo preguntándole sobre el Consejo de Administración que tuvo lugar anoche. Le preguntábamos si además de adoptar una postura en cuanto a la oferta que el IVF dice que tiene, se tomaron algunas otras decisiones y si se habló de algo más en esa reunión del Consejo. Fundamentalmente se habló del tema del IVF y en ese sentido pues ha habido un comunicado que se ha repartido con lo que se opinó. Se está hablando del tema de lo de Bruselas, estamos viendo si cuando llegue la resolución, que todavía no ha llegado, y se concrete lo que por ahí todavía circula de unos y de otros, vamos a concretar qué es lo que dice exactamente la resolución, a nosotros no nos ha llegado todavía, pues cómo afrontar eso, si por nuestra cuenta o en coordinación con los demás clubs, que probablemente estamos empezando las negociaciones, pero probablemente lo hagamos en coordinación con los demás clubs y con la propia Liga, que también lógicamente ayudará para resolver ese tema. Y bueno, se habló lógicamente en cada consejo ahora, en estos días, pues se habla de los siguientes pasos. Y los siguientes pasos pues son la presentación del convenio, que está previsto hacerlo en los próximos días, no sé exactamente cuánto, pero en los próximos días. Y se habló pues de las diferentes cosas que se están haciendo para esa presentación del convenio. Y fue un consejo en ese sentido normal, del día a día habitual del club. Se habló algo del tema de las obras que he dicho de remodelación y cómo comienzan, en fin, un día a día normal del club, vamos. Sobre las obras, hay que decir que en su rueda de prensa Juan Pascual ha confirmado que esas obras ya están en marcha. Las obras de delimitación de las gradas por vallas ya han acabado y están esas vallas de metro y medio de altura instaladas. Van a haber también obras en los vestuarios del Ilicitano y el gimnasio del Ilicitano, vestuarios que están ubicados en la zona del fondo sur. Van a haber también mejoras en los tornos y esa renumeración de los asientos, que insistimos, no va a haber, el único cambio es el número del asiento. El que quiera mantener su abono en su misma localidad siempre tiene que pedir información sobre cuál es su número nuevo y ya está, pero la ubicación no cambia. Y escuchamos un corte más de Juan Pascual antes de hacer una pequeña pausa, y es si el Consejo mantiene su posición de que si finalmente el IVF demuestra que esta oferta es solvente, es real, si mantiene su posición de que dejarán la metafórica alfombra roja. Creo que lo hemos dejado bastante claro, primero en el comunicado y luego en las diferentes manifestaciones que hemos hecho, pero yo reitero de nuevo, el club no entiende, francamente, las manifestaciones de la rueda de prensa del otro día, en el sentido de que consideramos que son más propias de cuando acabe el proceso de que a mitad de proceso, y esto lo hemos manifestado en nuestro comunicado. Entonces, el club entiende que la lógica es que o bien el IVF a través de BDO nos envía alguna persona que ellos consideren que ha cubierto sus expectativas y que dialogue con nosotros, y en ese sentido nos ha mandado ya a una persona o a un grupo, y el club está hablando con él, con un diálogo normal y fluido, y en base a ese diálogo, pues ese grupo presentará oferta final o no la presentará, ya a su voluntad, pero BDO nos ha presentado un grupo y nosotros hemos iniciado conversaciones con ese grupo de forma normal y regular. El otro grupo que se anunció el otro día a mitad de un proceso, no se nos ha presentado, ni se nos ha dicho quién es, ni se nos ha dado nombres, ni se nos ha dado nada. O sea, lo normal, entendemos, y no creo que esté diciendo ninguna cosa que sea muy rara, pero bueno, parece que no se entiende, es que cuando acabe el proceso, si ese grupo del cual se habló el otro día es el ganador, que todavía nadie nos ha dicho que sea el ganador, parece que es el favorito, escuchando, que tampoco sé lo que opinarán otros grupos, como este otro, insisto, que nos han enviado, de que a mitad de la carrera alguien diga que el caballo ganador va a ser, o que el favorito, más que el ganador, el favorito es este, ¿no? Yo, si fuera de los otros, pues lógicamente no estaría muy contento, pero bueno, esto ya no entra en nuestro ámbito. Cuando acabe el proceso, si el ganador es el que fuere, entiendo que ese ganador tiene en este club las puertas abiertas para venir a hablar, y si efectivamente, por lo de la alfombra roja, es ese grupo potente, es ese grupo que trae la solución para el Elche Club de Fútbol, que aporta el dinero suficiente para el Elche Club de Fútbol, este consejo no tiene ningún inconveniente en hacer un traspaso ordenado, como se hacen las cosas, y bien. Ahora bien, insisto que yo todavía, nosotros no conocemos nombre, apellido, o sea, conocemos una rueda de prensa, insisto, en nuestra opinión, fuera de su contexto habitual, que sería hacerlo cuando haya acabado el proceso, y solo conocemos eso. Entonces, más claros no podemos ser. Que alguien nos diga, oiga, dejen ustedes el club, pero ¿en manos de quién? Porque no se ha puesto nombre a ese grupo, no sabemos en manos de quién. Sería bastante irresponsable, y no hay que olvidar que estamos bajo la tutela de una administración concursal. O sea, tampoco creo que esto fuera tan fácil como para decir, yo me voy y dejo esto en manos de quién, de un indeterminado, porque no sabemos en manos, ¿me explico? No somos quizás nosotros los que tengamos que explicarnos más. Quizás se tengan que ser otros los que tengan que dar sus explicaciones, ¿no? Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Este verano quítate las prisas, quítate el estrés, quítate el trabajo, quítate ropa, pero sobre todo quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas, desde 690 euros. DrSoler.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90. Cortacésped 62,95. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. llave.com. ¿Te has quedado sin coche? ¿Necesitas un furgón de transporte? ¿Quieres una escapada con los amigos de fin de semana? Te alquilamos lo que necesites para lo que necesites. ¿No te lo he dicho? Somos Viper Rentacar. Rápido, sencillo y seguro. Y ahora también en Viper, alquiler de motocicletas. Con Viper, muévete como quieras. Coche, furgoneta, furgón o motocicleta. Viper, en Avenida Alicante 113 junto a Citroën. Teléfono 666-56-1616. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Elche en punta. Aquí seguimos en Elche en punta, tramo final del programa de hoy. Estamos hablando de la campaña Abonos, también de esa respuesta de Juan Pascual a la oferta que en principio hay que ha presentado Manuel Illueca. Y tenemos que hablar de otros asuntos. Por ejemplo, bueno, pues se ha hecho famoso en la ciudad el alcalde de Alicante por meterse en temas futboleros. Y no ha terminado con el tema de enseñar una bufanda que ponía anti-elchero. ¿Sigue algunas noticias en ese sentido, Adrián? Así es, porque el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, volvió a polemizar antes de ayer con la rivalidad entre Elche y Alicante. Y todo por la reunión que ayer el presidente, bueno, que ayer no, que antes de ayer mantuvieron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el alcalde de Elche y el director del IVF, Manuel Illueca, en la sede del Consell en Alicante, en ese edificio del PROP, donde se habló del tema del Elche Club de Fútbol. Echávarri dijo que estaba molesto por no haber sido invitado ni haber sido avisado de este encuentro, realizando unas declaraciones en las que dijo con ironía que es normal que los alcaldes de otros municipios vengan a la capital a reunirse con el presidente de la Generalitat. También dijo que cuando haya novedades del Hércules, un club más antiguo que el del Elche, esto lo dijo él, el presidente se lo comunicará. Declaraciones que avivan las viejas rencillas que desde siempre han mantenido ambas ciudades, Elche y Alicante, tanto por quién es la capital de la provincia y por sus equipos de fútbol. Qué ganas de protagonismo que tiene el alcalde de Alicante. De verdad, creía que lo otro a lo mejor podía haber sido un lapsus, pero no, me he dado cuenta de que no, que tiene muchísimas ganas de protagonismo y que mete al fútbol de por medio. Habría, no sé si alguien le recordó que efectivamente el Elche tuvo que ir a Alicante a reunirse y tal, y que está, bueno, velando por su futuro y viendo sus intereses. El Hércules es un club más antiguo, pero ahora mismo el Elche está en segunda y el Hércules B en segunda B. No sé si eso se lo han comunicado al alcalde de Alicante. Seguimos con más noticias. En este caso, encuentros amistosos. El calendario de amistosos que está casi casi cerrado. Sí, porque prácticamente perfilado con 7 encuentros que el Elche anunció ayer en su página web, y los pasamos a detallar. El primero será en apenas 14 días, el miércoles 20 de julio a las 8 de la tarde, en el Manolo Macía de Santa Pola, Elche Almoradí, contra un rival de categoría bastante inferior. La entrada será gratuita. El sábado 23 de julio a las 7 y media de la tarde, Torrevieja Elche, en el campo Vicente García de Torrevieja. La entrada será gratuita para los abonados del Elche Club de Fútbol, igual que en Santa Pola. El día 27 de julio, miércoles, a las 8 de la tarde, Elche Atlético Saguntino, rival de Segunda B, en el campo de las Fuentes de Aspe. Para este partido también podrán entrar de forma gratuita los abonados del Elche. En Pinatar Arena, el sábado 30 de julio a las 6 de la tarde, Cartagena Elche Club de Fútbol, entrada a 5 euros. Ya el 3 de agosto, miércoles, a las 8 y media, Alcoyano Elche en el Collao, en el partido de presentación del conjunto blanca-azul, abonados del Elche con entrada gratuita. El sábado 6 de agosto a las 8 de la tarde, UCAM Murcia-Elche, rivales en segunda división, en el Pinatar Arena, la entrada a 5 euros. Y el martes 9 de agosto a las 8 y media, en el Municipal de Los Arcos de Orihuela, Orihuela Club de Fútbol Elche. Aquí también entrarán de forma gratuita los abonados franjiverdes. Falta por determinar el trofeo Festa de Elche, que de momento no tiene ni fecha ni rival, aunque imaginamos que será, dado que la liga comienza el fin de semana del 20-21 de agosto, imaginamos que será el fin de semana anterior, que está más cercano a las, a las fiestas de nuestra ciudad. Y como es habitual en verano, podría ser el partido con un rival más potente, más fuerte, para precisamente ya dar el pistoletazo de salida a la temporada. Bueno, el año pasado fue la Almería. Sí, bueno, pero es que no hay equipos ahí más fuerte que... El año pasado fue la Almería, la anterior que era de segunda división. El otro el Benfica, en fin. Sí, sí, suele ser el Festa de Elche el partido más importante de pretemporada de todos los años. Y hablamos también de algunos de los futbolistas que, bueno, pues vamos conociendo su futuro o su presente, como por ejemplo el portero Javi Jiménez. Sí, para ir cerrando ya el programa del Elche en Punta de hoy, hablamos de Javi Jiménez, que anunció ayer su marcha al Huesca. Y es que el portero riojano ha firmado 2 años por el conjunto ostense, pero también en su carta de despedida, en la que ha agradecido el trato a todos los estamentos del Elche Club de Fútbol, compañeros, técnicos y empleados y aficionados del club, sí que ha dejado bastante claro que es que su opción era continuar de franjiverde, pero que el club en ningún momento se reunió con él para ofrecerle la renovación. Me parece increíble. Me parece increíble que uno de los mejores jugadores de la temporada, que según su comunicado tenía intención de seguir, que ha demostrado ser un buen portero y que además el Elche no tiene ni un solo portero a día de hoy para comenzar la temporada. Recordemos que las pruebas físicas comienzan en unos días, el próximo lunes, y no se le haya ofrecido a este portero la renovación. Yo vuelvo a repetir, ya lo he dicho más de una ocasión, si no se llega a un acuerdo porque se ha descolgado pidiendo mucha cantidad o un montón de años o lo que sea y no se llega a un acuerdo, bien. Pero por lo menos sentarse a negociar, presentarle algo y que haya ahí intención de renovar a uno de los mejores jugadores de toda la temporada en el Elche Club de Fútbol. A mí me parece que ahí se han equivocado. La baja de Javi Jiménez deja al Elche sin porteros porque está Paul Freixenet, pero está lesionado de larga duración. Por tanto, el Elche debe fichar. Desde Radio Marca Asturias se apuntaba a la posibilidad de la llegada de Alberto García, guardameta del Sporting de Gijón, que podría entrar en una operación en la que el conjunto estreno ofrecería 1 millón de euros más el portero a cambio de Sergio León, que está bastante bien cotizado en el Sporting de Gijón. Pero bueno, esto de momento son intereses, falta que se plasmen en ofertas reales. En cuanto a más futuros para el Elche Club de Fútbol, pues hago un pequeño inciso ahí, Adrián, hablando de Sergio León. Recordamos que Sergio León tiene una cláusula de rescisión de 2 millones de euros, que si el Elche lo vende por una cantidad menor, o mejor dicho, si el Elche lo vende y no es el futbolista quien paga su cláusula de rescisión para irse a otro equipo, tendrá que pagar el 50% a Eventos Pechina, con lo que se quedaría con 500.000 euros. Eso debe de quedar claro para buscar una salida coherente a todos los futbolistas y en este caso a Sergio León. Ya hablamos por último de 2 nombres más de futuribles, porque el Elche tiene previsto anunciar en los próximos horas o días 2 fichajes más. El primero es el de Javier Matilla, centrocampista de 27 años, que llega libre al conjunto franjiverde, que ayer ya estuvo aquí en Elche pasando la revisión médica por esa sobre todo por esa lesión de rodilla que le mantuvo alejado del césped bastante tiempo y que tenía preocupados a los técnicos del Elche, pero parece que le ha pasado sin ningún problema y que va a ser jugador franjiverde. Falta que el Elche lo anuncie y que lo presente. Imaginamos que entre mañana y el viernes será así, al igual que el fichaje de Luis Pérez, lateral derecho procedente del Jaén de 21 años, con el que el conjunto ilicitano tenía un acuerdo desde hace varias semanas, pero de momento no lo han anunciado, así que esperamos que se haga en la máxima brevedad. Y nada más por hoy, Eloy. Pues sí, llegamos al final del programa de hoy. Gracias, Adrián Egea, por estar con nosotros. Hasta luego. Mañana seguiremos a partir de 1:15 aquí en Elche en Punta con más información deportiva. Te recuerdo que el Tour de Francia lo podemos seguir a través de Teleelche en Radio Marca, con los compañeros de Radio Marca a nivel nacional en Intermedio, con Paco García Caridad a las 4 de la tarde. Lo dejamos aquí, mañana más. Buenas tardes. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche Radio Marca. ¿Quieres ganar un dron con videocámara o unas gafas de realidad virtual? Hipofibra te invita a participar en su concurso Hipofibra Fest. Busca Hipofibra en Facebook o Twitter. Hazte fan y cuéntanos con el hashtag #HipoFibra qué grabarías con el dron. Más información en Facebook, Twitter y en hipofibra.es. ¡Participa! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.